Ramiro lo operaron el lunes, entró a las 8 de la mañana, salió a las 3 de la tarde, directamente a cuidados intensivos para estar más controlado. Lo que el médico me había dicho que iba a estar ahí de 2 a 3 días, uh-huh. Pero al otro día nomás, a las 4 de la tarde, ya lo pasaron a una sala común. Así que bueno, eso quiso decir de que evolucionó re bien. No le duele nada, se despertó contento, así que bueno, mucha alegría porque salió todo perfecto. Uh-huh. Y al margen de esta situación, de la intervención quirúrgica, los profesionales que indican que hay que esperar la evolución y demás para tener un cuadro más concreto, lo bueno ya ocurrió en cierta medida, que es el resultado positivo de la intervención, pero los pasos que siguen, ¿cuáles son? Claro, sí, hay que esperar a ver cómo él cómo tolera la prótesis, y bueno, y después de eso sigue con quimioterapia, porque le quedaron 3 quimioterapias pendientes. Uh-huh. Y bueno, y después hay que ver cómo sigue todo. El proceso, digamos, está en curso. Lo importante fue la intervención, que salió positiva. Claro, hay que esperar los resultados también del tumor que le sacaron, que lo mandaron a analizar. Y bueno, hay que esperar también eso. Y nada, esperar. Uh-huh. Vos sabés que nos llegó una foto, muy, muy cálida, por cierto. Permitime decirte que también hasta emocionante, de Ramiro con Yao, justamente sí, su hermanito, sí. su sexto hermanito en realidad, ¿no? Porque él es, sí. Y muy muy linda, por cierto, ¿no? Fue esto después de la intervención, entiendo. Sí, sí, eso fue ayer cuando lo fuimos a ver nuevamente, porque cuando estaba en terapia no podíamos entrar, así que teníamos que volver todos los días. Uh-huh. Y ayer cuando fui, bueno, lo llevé allá hoy y pedí permiso para que él lo pudiera ver, así que recontento, y estuvo, sí, pasó la tarde con el hermanito. Uh-huh. ¿Cómo está Yao? Bien, bien, Yao está re bien, acá durmiendo, por suerte y gracias a Dios, todo bien. Bien, corresponde preguntarte, porque también dabas cuenta vos la semana pasada de una situación económica y demás muy traumática, al margen de lo más importante en este caso, que era ponerse al frente de la situación de uno de tus hijos, ¿no? De Ramiro, y la intervención, porque ya vos justamente ya estaba bien, los resultados de los primeros estudios y demás, luego del nacimiento han sido óptimos y evolucionaba de la mejor manera. Pero también hay otra cuestión que contabas vos la semana pasada, que tenía que ver con una situación urgente en torno a las condiciones de tu vivienda, ¿no? Que tenías que dejar la vivienda. ¿Has tenido algún tipo de comunicación? ¿Has hablado con alguien? ¿Se ha podido por lo menos resolver parcialmente tu situación? Sí, sí. Hablé con Marisa, ella me llamó para preguntarme por mi hijo y bueno, sí. Algo pude resolver. Uh-huh. Ah, bien, bien. Todo un avance entonces. Sí, sí. Ah, bueno, vos sabés que, ¿sabés por qué te lo pregunto? Sinceramente te lo digo, porque en el tono de tu voz se te notaba muchísimo menos angustiada que la semana pasada. Es cierto, claro, la angustia de la semana pasada no solamente estaba radicada en la situación de tu vivienda, sino principalmente porque estábamos a horas de la intervención quirúrgica de tu hijo. Entonces eran dos temas muy importantes los que tenías que atravesar. Pero me animé a preguntártelo, digo, me animé sinceramente, en un momento dudaba si te lo preguntaba o no te lo preguntaba, porque te notaba con otra frescura en la voz. Seguramente esto también por la tranquilidad de la intervención de tu hijo, pero percibí algo al respecto, por eso te lo pregunté. Bueno, nos alegra normalmente entonces que hayas por lo menos recibido un llamado, que entiendo que en vísperas de la intervención te dio tranquilidad para afrontar esto que tenías por delante y después, en la medida de lo posible, resolver lo otro que tiene que ver no solamente con la situación de Ramiro, sino del resto de sus hermanos y también la tuya en particular, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. ¿Qué van a seguir, digamos, dialogando y viendo qué vuelta y qué solución se le puede encontrar? Exactamente.